give a world of riches, I throw away my fame. I cannot see my life before you came along. You're the sound of my music, the rhythm of my song. We said I do, we said I do, and you said I don't. The notes we wrote together, now I sing along. Bienvenidos una semana más a Jarras y Podcast. En esta ocasión tenemos de nuevo a Leo Rearte, de La Manzana Rodeada, y Leo al fin solo. ¿Y por qué diréis que tenemos de nuevo? Pues porque Leo muy amablemente ya habíamos grabado ya este programa y por un error de estos de que suelen suceder, pues se perdió. Pero bueno, agradecerle a Leo que esté de nuevo con nosotros y nada, muy buenas noches, Leo. Wow, gracias a vos, Jesús, gracias por la invitación, y la verdad que es un placer. Es más, contémosles a los oyentes que ya llevamos una hora charlando, hablando de la vida, de las zonas donde vivimos, del podcasting, así que la verdad que es un placer, y si lo tenemos que hacer de vuelta mañana, volveremos a charlar de esas cosas que tanto nos gustan, que es la tecnología, el podcasting, los viajes, etcétera. Sí, sí, como dice el amigo Emilcar, no hay nada más que le guste a un podcaster que hablar de podcasting. Y la verdad es que llevamos aquí ya un ratito hablando de lo divino y de lo humano. Si te parece, Leo, bueno, ya conoces la dinámica del podcast porque ya lo hemos grabado. Así que, si te parece, empezamos. Dale, cómo no. ¿Nombre? Leonardo Guillermo Rearte. ¿Edad? Y edad 39. ¿Profesión? Soy licenciado en comunicación social, dice el título que tengo, lo que estudié. También fui profesor, que todavía no he ejercido, pero estudié eso, también de comunicación social. Y bueno, también soy podcaster. ¿Es una profesión eso? Yo creo que lo acabará siendo. Y si no es un hobby con aspiraciones. Exactamente, muy bueno. ¿Lugar de residencia? Mendoza, República Argentina. ¿Estado civil? Vivo con mi mujer Inés, y tengo una hija, Malena, que tiene 8 añitos. Y anda por allí vestida de zombie con su primito en mi casa en este momento. Se escuchan los pájaros por allí, ¿no? Sí, se escucha así, grabando muy bucólico ahí en el parquecito. Bueno. Yo, si te sirve de consuelo, tengo aquí a mi sobrina vestida de Maléfica, así que es lo que tiene grabar en Halloween. Este es el especial de Halloween de Jarras y Podcast. Sí, vamos a hacer un especial de JPod, un especial de Halloween. ¿Hobby? Sí. Mira, lo habías dicho recién, con respecto a las aspiraciones, ¿no? Sí, sinceramente yo creo que el podcast es una mezcla de comunicación, de radio aficionado, de diario personal, de bitácora, así que podríamos decir perfectamente que sí, que el hobby es el podcasting. ¿Un argentino al que no le gusta el fútbol? Sí, me encanta el fútbol, me apasiona, pero eso no es un hobby, es parte de mi vida. Bueno. Fundamental. ¿De qué equipo eres? Porque ya me quedó claro en el otro en la otra grabación que desde luego no del River. No, ni de Boca, de Independiente de Avellaneda, que es un club para aquellos que nos están escuchando desde Europa, de donde surgió el Kun Agüero, por ejemplo. Y cuando era chico, Maradona era hincha de Independiente, aunque él no lo diga. Porque no es un club tan popular ni tan marketinero como Boca o River, pero es un club que ha ganado muchas copas. Bueno, podría pasarme días y horas hablando de Independiente, pero no es el caso. O sea que sí te gusta el fútbol y bastante. Me gusta muchísimo, sí, la verdad que sí. Bueno, ¿practicas algún otro deporte o sigues algún otro deporte además del fútbol? No, nunca me enganché ni con el automovilismo, acá en Argentina también, como ustedes en España son muy fanáticos de los autos, pero no, nunca me enganché con ningún otro deporte. Sí, en su momento veía tenis, intenté practicarlo cuando era chico y siempre fui un desastre para los deportes, así que no, la verdad que demasiado fútbol. Me gusta mucho jugar al fútbol en la consola, ¿no? Por ejemplo, y soy bastante bueno. ¿Viste? Esas habilidades inútiles que no te sirven para nada, porque, a ver, bueno, ahora con los eSports, algunos le pueden sacar algún rédito, yo ya estoy viejo para eso, pero bueno, es una habilidad inútil que tengo el ser bueno en el Pro Evolution Soccer. Bueno, hay campeonatos mundiales de Call of Duty y demás, claro. O sea, que no descartes nada, no descartes nada. Sí, pero me tendría que sumar a un torneo de veteranos ya, ¿eh? por la edad. Viste que son todos pibes que tienen 12, 13 y que bueno, son geniales en ese tipo de juegos, pero bueno, no hay que descartarlo. Sí, la verdad es que sí. Bueno, Leo, si te parece, hacemos una pequeña pausita y volvemos enseguida. A uno le gusta el metal, al otro la música electrónica. Ambos viven la tecnología casi como una religión, pero sobre todo, ellos son fanáticos, pero con criterio. Piel de Fanboy, el podcast argentino de tecnología. Escúchalos en iTunes, Spreaker o iVoox. Pieldefanboy.com. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Esperemos haber enjuagado las gargantas, haber aclarado la voz. Con un par de jarras, ¿por qué no? Sí, por supuesto, bien fresquitas. Además, bien fresquitas. Ya esto de grabar tranquilamente, o sea, grabar con una buena jarra fría es lo mejor de la grabación del programa. Y si no, que se lo pregunten al amigo Josh. Exactamente. ¿Vos te armás un trago o algo para mientras grabás? ¿O preferís un vaso de agua nomás? ¿O realmente te estás clavando una cerveza a esta hora mientras grabamos el podcast? Pues te digo la verdad, depende del día. Hay algunos programas que la jarra ha sido de Colacao, pero porque a las 3 de la mañana... Sí. Bueno, yo antes para grabar me hacía un fernet, tomamos nosotros, en Córdoba, en Argentina o en Mendoza se usa mucho, que es una bebida a base de hierbas, se le pone Coca-Cola y es bastante común acá tomar eso. Pero yo soy de Mendoza, que es la tierra del vino, fundamentalmente del Malbec. Acá se toma mucho y es muy bueno el Malbec, casi tan bueno como acá dicen que es más bueno que el de Francia o el de California. Hombre, la sangre tira. Sí, claro. Bueno, Leo, cuéntanos, ¿cómo descubriste esto del podcasting? ¿Cómo te metiste en este fregado? Mira, me parece que no va a ser muy original mi respuesta. Ya he escuchado varios de tus programas y muchos cuentan lo mismo, ¿no? Que a partir de alguna oportunidad tecnológica, como fue el iPod, fundamentalmente, ¿no? Y empezar a descubrir, en mi caso fue un iPhone 3G, y empezar a rastrear y ver qué traía ese dispositivo, y de repente encontramos en iTunes algo que era gratuito, cuando en Apple pocas cosas son gratis, ¿no? Y eso gratuito eran los podcasts, y allí empezamos en mi caso empecé a descubrir que era maravilloso, que de repente podía escuchar temas que a mí me apasionaban, ¿no? Para... como la tecnología, o mucho más específico, tecnología relacionada a Apple o a juegos retro, y desde ahí, desde que tuve aquel iPhone 3G hasta ahora, ha sido una perdición. Y también una manera de que nunca más cosas que antes me parecían muy aburridas, como esperar al dentista, tener que hacer un mandado, lavar los platos, nunca más lo fueron, así que también de alguna forma los podcasts me cambiaron la vida cotidiana. O sea que en el fondo el iPhone te marcó. Al final es uno, eres de la opinión de que le pese a quien le pese, Apple ha hecho bastante por la promoción del podcasting. Y lo sigue haciendo. Mira, yo estoy seguro que la explosión que ha tenido el podcast en los Estados Unidos tiene mucho que ver con que ya directamente la aplicación podcast, porque en la época nuestra la había que buscarlo en iTunes, ¿sí? La sección, el apartado de podcast. Y si vos querías escuchar un podcast en el iPhone, lo tenías que llevar a la aplicación de iPod, que estaba en la base vos lo podías poner donde quisieras, pero yo lo tenía en la base, en el dock de mi iPhone, lo tenías que llevar desde tu computadora al teléfono, ¿no? O para poder escucharlo como si fuese un tema musical. Me parece a mí que ahora que está la aplicación podcast de buenas a primeras, ni bien la gente se abre un apartado iOS, un dispositivo iOS, tiene mucho que ver con el hecho de que haya un boom del podcast en los Estados Unidos. Hombre, la verdad es que sí, eso siempre facilita. Y si miras las descargas de cualquier podcast, generalmente muchas de ellas están cogidas directamente desde lo que es iTunes. Sí, totalmente. Me parece que sí, que es como todo, ya lo dijo McLuhan en su momento, ¿no? Que el medio es el mensaje, que es mucho más poderoso el fierro, el hard que el soft. O sea, que existan aplicaciones de podcast, de prepo en los celulares, hacen que se multipliquen los contenidos, hacen que se multipliquen los podcasts, y que en Estados Unidos, que es donde más iPhone se vende junto con Japón, no sé cómo estará el tema en Japón en Estados Unidos, pero donde más diferencia hay de venta a favor de Apple, de dispositivos en los Estados Unidos, y donde mayor penetración de iPhone hay es en los Estados Unidos, me parece a mí que la explosión del podcasting tiene mucho que ver con eso, con la aplicación podcast. Bueno, y ahora ya sabemos cómo empezaste a escucharlos, pero dime, ¿qué fue lo que te empujó, lo que te llevó a decir, bueno, ya escucho bastantes, ahora me voy a lanzar y voy a hacer el mío propio? Mira, vos sabés que acá tampoco creo que voy a ser muy, muy original. Tiene que ver con el hecho de decir, bueno, la verdad que yo también lo puedo hacer, ¿no? De decir, me encuentro escuchando podcasts que son realmente muy buenos, como en aquella época escuchaba Puro Mac, lo sigo escuchando, por supuesto, o Emilcar, o infinidad de podcasts relacionados con el mundo Apple. Pero, claro, todos hablaban en euros, todos tenían hablaban de productos carísimos que acá no se conseguían así de pronto, en Argentina estoy hablando, ¿no? Entonces con un amigo, Sebastián Galeazzi, dijimos, bueno, ¿por qué no hacer un podcast de Apple, pero que se centrara en nuestras problemáticas, en lo que nos pasa a nosotros como consumidores en un país periférico como es Argentina? Y a partir de allí nos largamos y lo hicimos. Quizás con un grado de inconsciencia, que seguramente tiene que ver con eso de no saber hasta dónde llega un medio, cuánta gente te puede llegar a escuchar, creyendo que lo estás haciendo para 30, pero de repente, bueno, la verdad que la satisfacción de notar que gustó, que de repente vernos primero en el ranking, ese tipo de cosas que te alientan, hizo que, bueno, le empezáramos a meter periodicidad, empezáramos a extender los podcasts, empezamos a meter otras temáticas, pero en un principio la idea era hablar del mundo Apple desde Argentina, y eso era hablando de cómo se podían reutilizar los viejos equipos, hablar del mercado del usado, hablar mucho de jailbreak, por ejemplo, porque en aquella época se nos hacía muy difícil comprar, y sigue siendo difícil, ¿no? Acceder a ciertos productos, a ciertas aplicaciones, también por el tema del cambio del dólar con respecto al peso. Y bueno, y a partir de allí, nada, de repente me encontré con que, como me sucede hoy, tengo 3 o 4 podcasts allí a la par, sin saber muy bien por qué, ¿no? Pero bueno, una cosa va llevando a la otra. Bueno, has hablado de Sebastián, de tu amigo Sebastián, pero yo sé, porque me lo contaste la otra vez, y esto reconozco que es jugar con información privilegiada, que la historia de cómo conociste a Sebastián es un poco curiosa. Cuenta. Sí, claro. La verdad que debe ser el primer podcast que hacen un cliente real, porque yo era cliente, le compraba productos a Sebastián. Sebastián en esa época trabajaba en una tienda de electrodomésticos, una tienda grande de electrodomésticos que vendía también computadoras. Y el trabajo de Sebastián quedaba cerca de mi trabajo. Yo trabajo en un diario en la ciudad de Mendoza, soy periodista. Y bueno, era bastante molesto, me acercaba cada rato a la tienda de electrodomésticos, pero no buscaba electrodomésticos, sino hablábamos de computadoras. Compré una computadora, la cambié 20 millones de veces, el pobre Sebastián me ayudaba porque no encontraba. En esa época, mirá, quería conectar una filmadora que tenía entrada DV a la computadora, y di 10 millones de vueltas para dar con una HP que en su momento no funcionó, y bueno, di 2 millones de vueltas, terminé comprando una computadora Mac, y a partir de allí empecé a necesitar también otro tipo de asesoramiento, porque yo venía del mundo de Windows, así que más veces lo molestaba a Sebastián en la tienda, que él, como era vendedor, pobre, me ponía cara de buen tipo, pero por adentro me quería matar, ¿viste? Este tipo que no me deja trabajar tranquilo, que viene siempre y me pregunta cosas. Pero nos terminamos siendo amigos, la verdad que muy amigos. Les sugerí que grabáramos el podcast, porque yo de repente me encontré siguiéndolo en Twitter, que él era fan de los podcasts, y en esa época, estoy hablando de hace 4 o 5 años atrás, no era muy común encontrar gente que escuchase podcast. Y aún hoy no lo sigue siendo, no es común encontrar gente. Uy, perdón, se escuchó, ese se había escuchado mucho ese ladrido. Y bueno, la verdad que nos hicimos amigos. De tanto pregunta va, pregunta viene, terminamos armando un podcast juntos, y hoy él ya cambió de trabajo. Ya no se dedica más a la compra y venta, perdón, no se dedica más a trabajar en una tienda de electrodomésticos, y viaja por el país con otro tipo de laburo, de trabajo. Pero bueno, la cita casi dos veces por mes, que tratamos de que sea periódica e inamovible, sigue existiendo, ¿no? Para grabar el podcast. Sí, sí, muy amiguitos, pero ahora al fin solo. Al fin solo, claro. Grabamos durante un par de años La Manzana Rodeada, muy contentos. La verdad que, como te contaba recién, era una manera divertida de hablar de los temas que a nosotros nos gustaban, con mucha cargada. La verdad que el tono era, y sigue siendo, de tomarnos el mundo de la tecnología con humor y desacralizando las temáticas, y tratando de encontrarle un lado original. Pero bueno, decidí divorciarme, y en un momento determinado quise probar esto que muchos estamos, que de repente cuando se volvió la moda de grabar mini podcast, ¿te acordás? Porque antes eran todos podcasts de 2 horas, 3 horas, y de repente empezó esta moda, gracias a Spreaker quizás, ¿no?, de grabar rápido un episodio mientras vas al trabajo, o mientras estás desayunando, o en mi caso en la terraza de mi trabajo, mientras esperaba que el maquetador terminase de armar mi página. Bueno, decidí probar ese formato para hablar de otros temas que no sean necesariamente de Apple, y le puse al fin solo, por molestarlo a Sebastián Galeazzi. Y creo que funcionó en un comienzo, y ahora, bueno, ya él también tiene su podcast solista que se llama Ultra Fanboy, y todos somos parte de la Liga Podcastera, que es un grupo de todos podcasts de tecnología, ¿no? Que conforman Davidito Loco, aprovecho para mencionarlo, David de Virus Mac, lo conforma también el señor Belbor de México, desde México, con Tecnobert, El Siglo XXI Soy, con nuestro querido amigo en común Félix, Christians, Patuflings, con Apps Mac en 8 minutos, y Piel de Fanboy, con los chicos Ariel Acri y Actuario. Sí, bueno, además tanto Félix como Belbor han pasado por aquí, por Jarras y Podcast, y la verdad es que tengo muy a gala el considerarme amigo suyo. Pero bueno, cuéntanos un poquito más acerca de lo que es la Liga. Mirá, la verdad que la Liga es lo que más entusiasmado me tiene del mundo del podcasting hoy por hoy, porque parte de una filosofía, de una idea. Yo creo que el podcast no sirve, a ver, quizás sea por mi formación de comunicador, no tiene que servir solo para uno despuntar el vicio. El podcast tiene que ser un servicio, tiene que llevarle a la gente lo que quiere escuchar. Y el podcaster, el podcaster profesional, o que aspira a serlo, que tiene esa aspiración, tiene que pensar mucho en la audiencia. Entonces, yo veía que un error común en las redes de podcast, que también se pusieron muy de moda, era, bueno, juntarse 4 o 5 y hacer temáticas súper diversas, ¿no? Que por allí no tenían mucho que ver un podcast con otro. Y digo, bueno, si en el fondo lo que queremos hacer es juntar audiencias y en el fondo lo que se quiere buscar es sinergias entre los diferentes públicos de podcast, creo yo. Un buen camino, una buena estrategia es juntar a varios podcasts, pero de la misma temática, ¿no? Y eso que se podría pensar como, ¿cómo? ¿Estás juntando a competidores? No, estás juntando a gente que le gusta lo mismo y que por allí no sabe que a la vuelta del archivo hay otro MP3 o hay otro feed RSS que también puede hablar desde otro punto de vista, pero de lo mismo que a él le apasiona, que es la tecnología. Entonces dijimos, bueno, salgamos a buscar a otros podcasts de tecnología, pero crucemos los países, porque la verdad que lo lindo que tiene el podcasting es que no tiene barreras, no tiene fronteras, no hay un super medio de difusión, un super canal de distribución que hace que los contenidos, por ejemplo, de Netflix España sean diferentes a los contenidos de Netflix Argentina. En el podcast, por suerte, yo puedo escuchar lo que quiera, puedo escuchar un podcast japonés, o uno de Estados Unidos, uno de México, uno de Uruguay, uno de Argentina o donde sea. Y por suerte, lo notamos, vos lo ves. Estamos compartiendo, estamos hablando nosotros como si vos estuvieses en San Juan y yo en Mendoza, y estamos a miles y miles de kilómetros de distancia, y me siento tan cercano a vos, Jesús, como me puedo sentir a Seba, que vive a 10 minutos de mi casa, que me siento a de Félix, que vive a la mitad del camino entre vos y yo. Entonces eso es lo genial que tiene el podcasting. Dijimos, bueno, juntemos lo mejor de los dos mundos, que es juntar a gente de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes enfoques, pero que en el fondo esté hablando de temas que a todo el mundo le va a gustar. Que a los oyentes de Félix le va a gustar, que a los oyentes de Belmore le va a gustar, que a los oyentes de La Manzana Rodeada le va a gustar, y de todos los demás podcasts. Entonces dijimos, bueno, armemos una liga, que es la liga.fm, que tiene una aspiración de, por lo pronto, juntar los públicos, de aprender entre nosotros. Ahora estamos armando una web que muy pronto la van a conocer, que está en laliga.fm. Allí se va a ubicar. Por ahora, en ese site lo que tenemos es la misma aplicación que ya existe para Android o para Google llevada a la web. Bueno, muy pronto vamos a tener una web completa en laliga.fm y queremos armar una grilla de publicación de podcast para que la gente pueda saber que todos los días tiene un podcast de la Liga. Y bueno, fue un objetivo de juntarnos y de decir, podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo con esfuerzos personales reunidos, podemos hacer verdadera sinergia. Además, efectivamente, como tú dices, hay un gran medio de comunicación que es Internet, que nos permite, pues eso, como tú dices, que tú en Mendoza, yo en Madrid, a 12.000 kilómetros, estemos hablando aquí a las 10 de la noche tranquilamente, y que el día de mañana, que a lo mejor esto lo estamos grabando a día 31 de octubre de 2015, pero que a lo mejor el 7 de septiembre de 2017 lo esté escuchando una persona en Tokio. Entonces, bueno, pues yo creo que es lo que tú dices, ¿no? El hecho de que seáis competidores no implica nada. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo. Bueno, yo grabo con Istocast, ya lo sabes, y nosotros tenemos una relación que transfiere más allá de lo que es el mundo 2.0. Tenemos amistad personal con otros podcasts de historia, como puedan ser Zafarrancho, como puedan ser Memorias de un Tambor, porque bueno, al fin y al cabo es lo que tú dices, ¿no? Son gente que tiene las mismas aficiones, y aunque fíjate, hablando con Félix, con Locutorco, nos decía, nos contaba que él escucha mucho Memorias de un Tambor. Uh-huh. Y que también escucha una podcaster, creo que dijo que era uruguaya, ahora no recuerdo. Y que lo que hacía muchas veces era que pues habían coincidido episodios, tanto José Carlos como esta mujer habían tratado los mismos temas. Pero él escuchaba los dos podcasts porque, hablando de lo mismo, de la misma temática, es más, del mismo episodio puntual histórico, tenían enfoques completamente distintos, y de uno aprendía una cosa y de otro aprendía otra, y al final él mismo se formaba su tercera vía, y era con lo que se quedaba, ¿no? Entonces creo que es un tema bastante totalmente, y con la tecnología pasa igual. Con la tecnología pasa igual, tenés aquellos, bueno, todos nosotros tenemos más o menos un perfil parecido en cuanto al gusto por la manzana, por ejemplo, pero más allá de eso, te puedo asegurar que en el resto de las temáticas todos tenemos visiones completamente diferentes. Sin ir más lejos, Belbor o yo hemos tenido con él cruces muy divertidos, porque la verdad que lo hacemos porque nos apasiona, y él también lo ha tenido con Sebastián Galeazzi sobre, no sé, diferentes temas. Yo, por ejemplo, me acuerdo de Amazon, con su opinión respecto a Amazon, que él era muy optimista acerca de la evolución de los drones y de todo eso, y yo era completamente pesimista y denunciaba a Amazon literal explotador y matabrote, en el sentido de que la verdad que donde se sienta o donde empieza a crecer Amazon destruye todo lo demás, y en el fondo discutíamos porque nos apasiona discutir fundamentalmente, y eso, y ojalá que aquellos que hayan escuchado los podcasts en su momento se puedan podían contrarrestar las dos visiones sobre la misma temática. Y somos amigos, por supuesto, y lo vamos a seguir siendo, porque es lo divertido que tienen, como les pasa a ustedes con el resto que no son competidores, ¿no? Son otros podcasts que hablan de lo mismo, pero la gente quiere escuchar. A ver, es muy raro que alguien que le guste la tecnología escuche un solo podcast de tecnología. Es muy raro que alguien que le guste la historia escuche un solo podcast de historia. El que es apasionado sale a buscar todo. Y escucha incluso aquel que opina diferente para poder contrarrestarlo, ¿no? Efectivamente, de eso se trata. Es como leer solamente un periódico. Yo tenía un profesor de historia que decía que si solamente leías un periódico, nunca ibas a estar informado, que lo que tenías que hacer era leer varios y sobre eso pues formarte tu opinión, porque cada uno le va a dar un giro según su sesgo editorial. Le va a dar un giro, y tú que trabajas en un diario, eso lo tienes que ver a diario, nunca sí, mejor dicho. Totalmente, sí, claro, sí, hay que contrarrestar, y mientras más información tenés, mejor, sí, no cabe ninguna duda, más en países tan políticos como los nuestros, ¿no? También, donde por allí, depende de quién te firma la nota, ya tenés que saber por dónde vienen los tiros. Efectivamente. Bueno, Leo, ¿qué tipo de podcast llevas en tu podcatcher? Porque supongo que de tecnología y del mundo geek, eso lo doy por supuesto. Pero además de eso, ¿qué más escucha Leo Rearte? Mira, me gusta mucho. Hay podcasts que son muy desconocidos y que son muy buenos, que no son los que tanto se mencionan. A mí me gusta, por ejemplo, mucho un podcast que se llama Digitales. Como digitales, pero con Y, con Y, digitales, de que habla más que nada de periodismo y de comunicación, de todo lo que es el mundo 2.0, que ya es una palabra vieja y fuera desde tiempo, pero no encuentro una mejor para describir esa temática. Es un podcast argentino muy bueno. Por ejemplo, allí apareció hablando el que creó Popcorn Time, por ejemplo, en ese podcast. Han hablado, bueno, acá una persona que es muy conocida, que se llama Mario Pergolini, que creó una radio, la primera radio virtual que tuvo primero su versión web y después ya tuvo su versión física, como la tradicional, pero que apuesta todo lo apuesta al mundo de internet y que es una experiencia muy interesante. Bueno, es un podcast Digitales que es muy profesional, porque los tipos son muy profesionales. La calidad de audio no es buena, porque la verdad que no le dan ellos importancia a eso, pero los invitados son de primer nivel, por ejemplo, ¿no? Después escucho de todo tipo. Bueno, de historia he empezado a escuchar más últimamente. Salgo a buscar cosas que me gustan, temas que me gustan. En historia no escucho todos, sino, bueno, por ejemplo, he escuchado el de ustedes de la Guerra de Malvinas. La tesis que yo hice en la facultad era sobre cómo los medios cubrieron la Guerra de Malvinas, y es un tema que me gusta, y escuché el podcast, me pareció muy bueno. Y después me gustan mucho los de retrocomputación también. Esa mezcla de historia y la tecnología me apasiona. Y hasta ahora el mejor que he escuchado es Retroactivo. Retroactivo Podcast es un grupo de Mallorca. Muy interesante el podcast. Que son esos, viste que a veces estamos como el oyente también cae en una endogamia, en el sentido de que a veces cae en una red de escuchar siempre los mismos podcasts, porque los mismos podcasters te van recomendando esos mismos podcasts. Y a veces nos olvidamos que el podcasting es como el mundo de los blogs o es como el mundo de las webs. Es muy difícil agarrarlas todas, ¿me entendés? Hay millones de podcasts que ni siquiera hay podcasts que no salen a iTunes, por ejemplo, y que están y que perviven como audios en la web. Había uno que no recuerdo el nombre, pero de tango, que era muy bueno, de la música, del género tango, que persistía como un audio para descargar de la web. Entonces, a mí me encanta ir a buscar esas cosas, ¿no? Esos podcasts por allí que no son tan conocidos, que salen de lo común y son muy interesantes. Por ejemplo, hay un podcast que tampoco lo he escuchado mucho en el mundillo de los podcasts en español, que es un podcast argentino que se llama Nunca Ayudes a Nadie. Nunca Ayudes a Nadie, que también es interesante. Es de otra red de podcast que se llama Posta.fm, que es una red de podcast argentinos, que está muy bueno, son de muy buena calidad. Este Nunca Ayudas a Nadie es un podcast de productividad. Interesante, con un flaco, el que lo conduce tiene bastante desparpajo para conducir, es bastante gracioso a la hora de hablar, pero la información es muy rigurosa, porque si yo hay algo que le exijo a los podcasts cada vez más es que sean rigurosos, que no se queden con la anécdota del día, que siempre voy a agradecer al tipo que se ha preparado el guión, no que me lo lea, ni que me lo tire en la cabeza como si fuese un producto total, pero sí que lo sepa, que sepa de lo que habla, que le apasione lo que habla. Ya lo que sí desterré de mi podcatcher son esos podcasts de banalidades, de que ay, me levanté y hoy voy a hacer esto y después voy a hacer tal otro. El diario personal que en un momento escuchaba, la cotilla, creo que le dicen ustedes, eso o los chilenos, no sé quién dice cotilla, o el chusmerío le decimos. Sí, nosotros. El cotilleo, aquí es el cotilleo. El cotilleo. Bueno, eso lo saqué todo, ¿viste? No, ya no me lo banco más. Los podcasts de la nada, que no dicen nada interesante, que no te aportan nada. Mira, ayer escuchaba justamente en el podcast este digital, es una frase que me pareció maravillosa, que es: hoy la atención es el petróleo. Hoy la atención es el petróleo. Aquellas webs, aquellos podcasts, aquellos blogs que entiendan esto, que están peleando por la atención del usuario, que hoy lo que hay que salir a buscar es el tiempo libre del consumidor, son los que van a terminar ganando. O sea, me cuesta mucho con la competencia que hay de libros, de series de televisión, de películas, de webs, de blogs, que te den bola. Cuesta un montón. Entonces, el podcast que tiene un público cautivo, tiene que aprovechar eso. Está logrando tener la atención de la gente y no lo tiene que malgastar, creo yo, con contenidos basura, banales. Entonces, ese tipo de cosas ya no las escucho más. Pero bueno, también debo decir, tiene que ver con que llevo 4 años escuchando podcast de una manera muy hardcore. Y cuando te toca grabar a ti, Leo, ¿cómo eliges los temas para... Pues, por ejemplo, para El Fin Solo, ¿cómo elegir los temas con Sebas? Y luego, una vez que lo habéis elegido, ¿cómo grabas? ¿Grabas en casa tranquilamente con tu PC bien puesto ahí? ¿O grabas y el producto final es lo que has grabado, lo subes y ya está? Mira, ese es el problema, que como todo lo que te dije lo tengo súper claro, que a mí me gustan los podcasts rigurosos, con una temática original, donde el tipo, no sea un plomo, pero, tampoco se crea, viste, el cómico de turno, etcétera, etcétera. Me cuesta mucho grabar mis podcasts. Yo antes grababa Al Fin Solo todos los días hasta el domingo, lunes, martes, miércoles, así, sin parar, siempre 10 minutos. Y fue cuando mejor me iba en cuanto a crecimiento de audiencia. Y hoy la exigencia mía es tan grande que no me permito decir, bueno, voy a grabar algo que no tenga preparado, que no sepa o que no. Entonces, ¿qué sucede? Se terminan alargando los plazos. Hoy grabo una vez cada por semana o cada 10 días, aunque sigue siendo un podcast corto, y nunca me quedo conforme con lo que hago. Bueno, una cuestión propia que en algún momento tendré que resolver. En cambio, el podcast con Seba sí se basa en un guión más larguito, un temario que vamos construyendo. Cada uno aporta lo suyo en un doc compartido y cuando nos juntamos empezamos a grabar y allí siento que algo pasa, porque a veces nos salimos de guión y hay una química, una manera de reírnos, de ver el mundo de la tecnología, que cuando estoy con Sebastián algo pasa, en el sentido de que nos la pasamos muy bien, nos divertimos y nos reímos mucho, y sé que a la gente de alguna manera eso también le llega, porque siempre hemos tenido un feedback impresionante, y para lo que es Mendoza o lo que es Argentina siempre hemos tenido audiencias fenomenales, pero yo creo que es por eso, porque es una charla entre dos tipos en el culo del mundo, pero voy a usar otra palabra, en la periferia, hablando de Apple, y eso nos permitió tener una liviandad a la hora de tocar los temas, que bueno, la verdad que la pasamos bien, fundamentalmente, nos divertimos. Y así que allí sí me permito más, algo más tranqui, con unos tiempos más laxos. Es un podcast mucho más ameno para mí de hacer. Aparte repartimos responsabilidades. Así, ¿cómo repartís? ¿Tú grabas y él edita o sois un poquito más equitativos? Mira, al principio grababa, a ver, toda la parte técnica le correspondía a Seba, porque era el que la sabía hacer. Él era el técnico, yo el charlatán, digamos, el sanatero, como le decimos nosotros en Argentina. Pero después yo fui aprendiendo y me fue gustando asumir ciertas responsabilidades, y a partir de allí hoy nos dividimos. Grabamos en yo tengo una para grabar, una Mac Mini o a veces una MacBook Pro, y Seba también. Muchas veces hemos grabado directamente desde los teléfonos también, y otras veces hemos tenido que, como las conexiones son muy malas en Argentina, muchas veces yo he tenido que llamar desde con un oído, llamarlo por teléfono a su celular, y cada uno grabar en local y nos escuchábamos entre nosotros por vía telefónica. Así hemos grabado también un par de episodios, y yo lo edito en Adobe Audition, que me parece 20 veces mejor que GarageBand. Antes lo grabábamos en GarageBand, y bueno, toda la parte de la edición del feed, que la hacemos a mano, sí la hace Seba, yo ahí no me meto. Pero la web la llevo mal y no pronto yo. Bueno, hay que decir que ahora nuestros oyentes es probable que estén oyendo pajaritos y demás, porque Leo está grabando con su teléfono en el patio de casa y tenemos un sonido muy muy bucólico ahí de pajaritos de fondo, y así como si fuera casi un episodio de Heidi. Yo estoy viendo la montaña. Mendoza es una zona al oeste de la República Argentina, pegada con Chile, y tenemos la cordillera de los Andes. Estamos relativamente cerca de la Aconcagua, no tan cerca, pero sí relativamente cerca de la Aconcagua y de la alta montaña. Así que yo desde acá, porque vivo en Maipú, no vivo en el centro de Mendoza, estoy viendo la cordillera y mi casa queda... insisto, en una hora, hora y media estamos ahí en la precordillera de los Andes. Bueno, Luis, si te pidiera que me recomendaras un podcast para escucharlo mañana, me da igual la longitud, la temática, un podcast que tú realmente te apetezca recomendar, que digas, mira, escucha esto, Jesús, que te va a gustar, que está muy bien hecho, que los temas que tratan los tratan de manera amena. ¿Qué podcast me recomendarías y por qué? Bueno, un poco te los he comentado recién algunos, y ya los otros los conoces. Obviamente que te recomendaría los de La Liga, porque, a ver, fue los podcasts que salimos a buscar o que nos encontramos entre nosotros por afición, o sea que obviamente que son los que me gustan y son los primeros que yo escucho. a Belbor, a Cristian, a Félix y a los chicos argentinos, a Seba, a Piel de Fanboy, a Davidito Loco. Esos son los podcasts que escucho primero. Pero si tengo que recomendarte una rareza y darle una oportunidad, te digo este Retroactivo Podcast. Dale una oportunidad, son unos chicos de Mallorca que lo hacen muy pero muy bien y cuentan muy bien las historias de la tecnología. Retroactivo Podcast, están en, me imagino que están en iTunes, en iVoox, sí, y demás, ¿verdad? Están en iVoox, en iTunes, están en YouTube también. Así que está muy bien. De hecho, la persona que conduce Retroactivo Podcast es un emprendedor también que ha creado una especie de... ¿conoces el programa IFTT? ¿La aplicación? If This Then That. Sí, para publicar tweets y demás. Y se usa también para muchas... Lo está usando... Le he oído a... Ay, yo diré a Fede Hatun de Abogeek, sí, y de Puro Mac, que lo usa también para temas de domótica. Nunca, la verdad es que nunca había pensado en que se podría aplicar, pero cuando lo oía a Fede, como que de repente cobró sentido. Bueno, hay una... Claro, sí, está muy bien, porque la verdad que podés dejar pre-lista una lista de comandos para todo lo que tiene que ver con domótica. Yo lo uso más que nada para el manejo de las redes sociales, pero hay una versión un tanto diferente española que se llama Botice, con B alta y Z, de This Then That, que la maneja o la empresa la comanda el conductor de este programa que te digo yo, que es el programa Retroactivo Podcast. Y español muy muy copado, el flaco, la verdad que estoy tratando de acordarme el nombre, qué mal que estoy quedando, no me lo acuerdo ahora, el nombre de él lo entrevisté en para otro podcast que tengo que se llama Piensan Diferente, y fue una charla también que me encantó hacer, un programa de entrevistas como el tuyo pero a emprendedores, y me gustó tanto el podcast, me gustó tanto la forma que él tiene de narrar la historia de la tecnología, que dijo, no me lo puedo perder esta entrevista, lo busqué y lo incluí ahí junto a otros grandes emprendedores, a gente del mundo de la tecnología y de internet, que me encanta charlar con ellos porque aprendo. Leo, aquí, bueno, yo creo que la mayoría de la gente, de los podcasters o de la gente que escucha podcast, conocemos iTunes, iVoox, Spreaker, se está poniendo bastante en boga ahora, pero yo estoy seguro de que allí, al otro lado del charco y probablemente incluso en Argentina, tenéis algún otro tipo de plataformas más, ¿cómo te diría yo?, más local o más centrado en el podcasting de, pues, o bien argentino o bueno, por decirlo de una manera, americano, incluyendo uh-huh. todo el continente, no vamos a excluir. Cuéntanos, ¿hay alguna así que nos recomendarías? Porque seguro que hay decís, pequeñas... ¿Plataforma para escuchar o para sí, tipo, subir? Sí, tipo iVoox. Bueno, para los dos, tipo iVoox. O sea, iVoox es ¿sí? una plataforma que está abierta, tú puedes subir tus uh-huh. podcasts, puedes tener tu canal, te dan un feed y luego, independientemente de eso, si tú eres un oyente, puedes simplemente entrar a iVoox a escuchar. Es un audio kiosco, o sea, tú llegas allí, ¿sí?, y pues como un kiosco tienes toda la estantería. Mis programas están alojados en iVoox. Piensan Diferente y La Manzana Rodeada están alojados en iVoox directamente. Más allá de que tenemos el feed manejado de otra manera y hecho a mano, y apunta a iVoox, los tenemos allí, y yo también, y al fin solo lo hago con Spreaker, y la verdad que son tan buenas las herramientas que son las que acá también se usan, no te creas. Sé que en Estados Unidos por allí está más extendido el uso de Podomatic, ¿no? Se llama así, si mal no recuerdo, por ejemplo, o lo que están usando mucho es directamente alojar sus audios en la web. Hay muchos que usan WordPress directamente para guardar allí en la misma web el audio y a partir de plugins manejarlos, ¿no? Sin usar ninguna plataforma externa. Pero la mayoría de la gente que yo conozco es Spreaker e iVoox. De acuerdo. Bueno, Leo, va llegando el momento de que nos recomiendes a alguien para traer en un futuro aquí a Jarras y Podcast. ¿De quién te gustaría saber más? ¿A quién te gustaría que tuviéramos aquí? Mira, lo he pensado bastante y la el podcaster que me gustaría que entrevistes es Davidito, David Patini de Viresmack. A mí me pasa algo que no sé si a vos te pasa, pero que me gustaría hacer 10.000 cosas a la vez, ¿no? Me gustaría dedicarme más a los pequeños y chiquitos emprendimientos que tengo en el mundo de la web, que son muy chicos, poder darle más tiempo y a la vez me encanta el trabajo que hago en el diario, a la vez hago radio y me gusta, me encanta el podcast, la Liga FM, a la vez soy un apasionado de la música y como trabajo en el periodismo de espectáculos, tengo varios libros allí y he entrevistado a músicos y me encantaría andar por el país solo siguiendo a los músicos y escuchando sus conciertos y escribiendo sobre ellos. Y después digo, no, la verdad que tendría que viajar. Viste que uno se vuelve loco en la cantidad de cosas que le gusta hacer o que quiere hacer. Y hay una persona que es así, pero a la elevada potencia, que es David. David es como yo y hace, o al menos, pero mucho más, o sea, mucho más intenso. Él es dirigió una discográfica, escribe libros, tiene, bueno, es contador además, le encanta viajar y bueno, es fanático de la tecnología también. Tiene un podcast que se llama Viresmack, a la vez produce recitales, produce shows, se ha metido en el mundo del cine, es actor, bueno, tiene 10.000 facetas, así que me parece que es una persona muy rica para que conozcan y para que entrevistas. Hace muy poco nos robó la idea Federico Hatum, que se le habrá colado, le habrá llegado tu audio, el que hemos perdido, Jesús, le habrá llegado Federico Hatum de Diablo Geek, porque lo entrevistó a David Patini. No sé si sabías. Pues no. Fíjate que además Hablo Geek y Puro Mac están en mi feed y la verdad es que sé que tengo pendiente al menos uno de cada, pero es bien. Que no me da tiempo. Bueno, pero por lo que el, me estás el que contando, tenés pendiente, que acaba de salir, es sobre el mundo de los torrents. Y sí, entonces, efectivamente, bueno, sobre el BitTorrent. Exactamente, porque encima David es medio piratón. Ah, bueno, pues entonces es de los míos. O sea, sí. nos vamos a dar ideas, pero vamos, que por lo que me has contado, es David viene a ser lo que aquí llamamos un hombre orquesta. Totalmente, no sé, los días de David tienen, no sé, 36 horas en vez de 24. Es increíble el tipo. No, y aparte un gran muchacho, un gran tipo, un amigo. La verdad que te estoy haciendo trampa y te estoy colando un amigo además, pero te lo hago porque sé que la vas a pasar muy bien y porque su podcast, ya lo he dicho yo, en mis podcasts es uno de los que más ha crecido. Desde David cuenta, te lo va a contar en su, si no pregúntaselo, que cuando arrancó con su podcast Viresmack hace 4 años atrás, porque arrancamos juntos casi con la manzana rodeada y él con Viresmack, alguien le puso en las reseñas de iTunes: habla bien, habla fluido, carajo, le pusieron en la... Y dice que eso fue el único comentario que tuvo durante un montón de tiempo y que, bueno, le ha servido para crecer. Él mismo lo cuenta y hoy la verdad que su podcast es genial, es muy bueno, muy divertido, arranca siempre con una anécdota, es corto, tira datos de valor, siempre ligado al mundo piratón, también hay que decirlo, pero no, y además prueba todo, anda con el reloj de Apple, ya está viendo cómo se va a traer el Apple TV nuevo y el iPhone 6S, y así que no, la verdad que te lo recomiendo. Bueno, pues si tú me lo recomiendas, si me lo vendes así, porque no sé si te has dado cuenta, me lo has vendido como si fuera un coche, ¿eh? Sí. Haremos todo lo posible por tenerlo por aquí, porque la verdad es que tiene muy muy buena pinta. Pero que la verdad que son buenos. Mira, a mí yo he encontrado en el mundo del podcasting tipos increíbles. Por ejemplo, mira, te doy un caso, Sebastián Galeazzi, el flaco que hace conmigo La Manzana Rodeada, que es un grosso. Yo me asombro de las cosas que hace, cómo arregla los, porque él se dedica más que nada a arreglar celulares, iPad, iPhone en cuanto al aspecto técnico. Y viste que acá en Argentina se escucha mucho eso de que los argentinos atamos todo con alambre. Tiene que ver con el ingenio de cómo recuperar, porque vos pensás que acá no hay ninguna tienda Apple, no hay concesionaria de Apple, ni nadie que te responda con esos equipos, y tampoco con la mayoría de las marcas, ¿no? Y yo veo las cosas que él hace, cómo lo arregla, cómo recupera los equipos, cómo... Y me sorprende, a la vez tiene una facilidad de comunicación increíble. Entonces, y lo mismo me ha pasado con Félix y con Belbor, a todos le encuentro cosas y digo, bueno, la verdad es que estos tipos son qué lindo poder ser amigo de gente tan diversa y con tanto para dar cada uno en lo suyo. No sé, me parece que si tuviese que sacar algo muy copado que tiene el podcasting es la posibilidad de conocer gente muy diferente y pero mucho más que eso, de hacerse amigo de ellos, ¿no? No, desde luego, eso desde luego. Yo te puedo decir que vamos, a mí, yo fui a las JPod, sabes que han sido hace, bueno, pues el fin de semana pasado, y muchas veces conocía, o sea, veías a gente que la conocías de escribirte por Twitter, de escuchar sus programas, de que le dejas una reseña, de que él te deja una reseña en el tuyo y no sé qué. Y bueno, creo que lo comentaba Madrillano, al que le mandamos un saludo desde aquí. Un abrazo, claro. Que se veían abrazos, pero como de amigos que no sabían hace... A lo mejor que el típico amigo que hace 6 meses que no ves y te lo encuentras por la calle, hombre, ¿qué tal? Y gente que a lo mejor no sabía que esas dos personas no se conocían, que era la primera vez que se veían. Es que, Jesús, ¿te has dado cuenta que nosotros sabemos más de los podcasters, quizás más que sus propias mujeres? porque es así, porque muchas veces me pasa de escuchar un podcast que le digo, bueno, me voy a comprar tal dispositivo, mi mujer no sabe ni sé cómo se lo voy a decir porque sabe que no lo escucha, y empieza a contar cosas y yo me siento, viste, hasta a veces más cercano de ellos que sus propios amigos cercanos, ¿no? Porque en el podcast cuentan cosas que por allí no cuentan tampoco a sus amigos, porque no les interesa o porque no les gusta. Y es totalmente cierto lo que vos decís. A mí me pasó, me fui a Buenos Aires por una nota que me había mandado el diario a hacer algunas notas, y allí me encontré con chicos, con estos mismos que te estoy mencionando, y fue increíble vernos y empezar a hablar. No nos habíamos visto nunca, pero ya nos conocíamos. Sí, a veces esto es casi como un confesionario, como si vas a confesarte al párroco y le cuentas todos tus pecados, futuros y pasados. Y, totalmente. O casi, no sé, o sea, esa por ejemplo es uno de los motivos por los que yo me decidí hacer el programa, porque de repente me di cuenta que estaba escuchando a lo mejor a Belbor, no le conocía, o a Félix, y sin embargo sabía de repente de oírle, porque todos, en mayor o menor medida, aunque no queramos, volcamos una parte de nuestra vida personal o de nuestras inquietudes personales en nuestros programas. Y si estás atento, un oyente que, digamos, que te siga, las acaba captando. Y al final eso es lo que hace que luego te encuentres en cualquier sitio y sois amigos. O sea, sí. ¿Le conoces? O sea, llegar... Yo he estado, por ejemplo, tomando una cerveza con gente de... Pues con Goyo, de Istocas, o con Juchu y tal. Y tan llegan y dicen, coño, tú eres no sé quién, y tú eres no sé cuál, y tú eres... Y es gente... Jesús, ¿sabes también qué pasa? Te voy a decir un secreto, que no es ningún secreto. Vos te das cuenta quién es mal tipo y quién es buen tipo en el podcasting. Yo te puedo asegurar que Félix es un tipazo, porque me doy cuenta, porque lo escucho, porque no me puedes contar nada, porque habla todos los días, porque no se puede... Vos podés editar todo lo que quieras, pero hay cosas que no. Y sé cuál podcaster, que tal vez también escucho, es un mal tipo, no te voy a decir el nombre, pero lo siento, o sea, son cosas que se sienten. Vos te das cuenta quién es la buena gente, en el sentido de que, che, cómo me gustaría tomarme una jarra con este tipo, ¿me entendés? Porque sé que la voy a pasar bien, porque sé que tiene buen corazón, y esas cosas en el podcasting se nota, porque por la sencilla razón de que pasamos mucho tiempo por día escuchándolos. Sí, ya, pues es eso, o sea, lo notas, un día se le escapa una cosa, otro día, y es, yo creo que es parte de la riqueza de este mundo. A mí, de hecho, es parte de lo que me atrapó, es precisamente eso, que no solamente conoces a gente que tiene tus mismas aficiones, por extrañas que estas puedan resultar, porque gracias a Dios hoy hay un podcast casi para cualquier temática, sino que además luego, pues eso, o sea, llegas a ser, pues no sé, como, pues eso, amigos. Amigos, ¿sí? La palabra yo creo que es, no hay otra que lo pueda definir mejor. La palabra es amigos. Sí. El podcasting es una excusa para ser más amigos, y para, por eso te decía que el podcast tiene una mezcla de radio aficionado, de bloguero, de tipo que escribe un diario y comunicación social, porque es una mezcla de hobby con profesión, o profesión con aspiraciones. En la otra grabación que hicimos hablamos mucho de monetización, pero yo lo resumiría el que no salió con esto, que el podcast está condenado a monetizarse, no queda otra, porque las audiencias son muy fieles, muy claras, muy medibles, es cuestión de tiempo nada más, sí o sí se va a monetizar, ojalá, espero que no pierda lo que ya tiene hoy, o al menos lo tienen los podcasts latinoamericanos, que es esto de cofradía, de grupo de amigos, de hobby, de afición que tiene. Yo espero que no, me imagino que no. Pero bueno, estoy seguro que va a tender a, que va a cambiar, va a mutar, ojalá que no pierda lo esencial. Hombre, yo creo que en el momento en que lo pierda, yo creo que habrá muchos podcasts o mucha gente que desgraciadamente lo, digamos, como que lo abandone, porque es lo que tiene. O sea, mucha gente llega al podcasting huyendo, digamos, de lo más comercial, de programas de la radio FM, de generalistas, en el mejor de los casos. Entonces, si tú descubres algo que te gusta, que hablan, digamos, pues que te permite tener tus 20 minutos de lo que a ti te gusta, de lo que tú quieres escuchar, sin tener que tragarte otra media hora de morralla, que para ti a lo mejor ni te va ni te viene. Si perdemos eso y lo monetizamos o lo enfocamos a un lado, digamos, más comercial, yo creo que desgraciadamente parte se perderá. Yo creo que ¿sabes cuándo, Jesús? Cuando el tipo que tiene que hacer un podcast lo haga obligado porque le pagan y no porque le gusta. Cuando el podcast pierda la pasión. Esto que hoy pasa, que estamos nosotros dos como locos hablando de podcasting y vos tenés millones de cosas que hacer, yo también, y no queremos desaferrarnos de la posibilidad de seguir hablando de podcast, o a mí con la tecnología, o a los muchachos, o a ustedes cuando hacen historia de la historia, porque nos apasiona el tema, porque estaríamos hablando horas de esto con gente que no nos quiere escuchar, que son nuestro entorno, porque están cansados de escucharnos hablar de Apple, o de historia, o de videojuegos. Entonces, cuando el podcast pierda la pasión, ahí se va a apagar. Sí, es efectivamente. Yo creo que lo que sí va a tender es a profesionalizarse, a mejorar calidades de sonido, a todo eso. Yo creo que es a lo que afortunadamente estamos tendiendo. Yo creo que todo el mundo intenta darle un pelín más a cada programa que hace, pues mejorar el sonido, probar nuevas formas de grabar, de editar, de subir, de, ¿no? Yo creo que eso esa parte de la profesionalización, por decirlo de alguna manera, está muy bien, puede ayudar a subir, a llegar a gente que, bueno, pues que a lo mejor es más exigente con el tema de la calidad de audio, pues porque lo escucha en el coche o lo escucha en un entorno ruidoso, y si ya tiene bastante, dice, bueno, pues ya tengo bastante con el ruido que tengo aquí, como para encima meterme ruido directamente en los oídos. Yo creo que esa parte, digamos, de la profesionalización está genial, pero que también hay que tener un punto de cuidado, ¿no? De precaución en a ver hacia dónde, cómo lo hacemos. Completamente de acuerdo. Bueno, Leo, para ir cerrando, que me consta que tienes que hacer cosas. Sí, me tengo que poner a cocinar, porque llegan invitados a mi casa, así que vamos a preparar unas lasañas. Ah, bueno. Sí, si no fuera porque se me iban a quedar frías, te diría que me guardaras un poco. Bueno, pero mira, a ver, te prometo que a Madrid, no sé si el año que viene, no sé si en 5 años, pero de acá a 10 años seguro voy a ir, porque es uno de los viajes que hice y me encantó, y así que prometo que cuando vaya para allá nos tomamos una jarra de verdad, no virtual como esta que estamos disfrutando ahora, y la pasamos y seguimos charlando como la hora anterior, esta hora, y si no tuviese que hacer la lasaña, la hora posterior, ¿no? Porque la verdad que... Bueno, más te vale que no me entere yo que vienes por aquí y no me das un toque. Sí, te aviso totalmente. Igual si venís para Mendoza, si tenés, ojalá, hacemos el tour de las bodegas, y bueno, la verdad que la podemos pasar muy, muy bien también. Bueno, Leo, cuéntanos, ¿dónde te puede localizar la gente? ¿Cómo te podemos encontrar, contactar contigo? @LRArte la inicial de mi nombre y el apellido en Twitter, allí me encuentran y es la manera más fácil de que tomemos contacto, y si no, en leo@lamanzanarodeada.com también, todo lo que quieran sobre preguntar o tomar contacto es la manera más fácil. También estoy en lamanzanarodeada.com con Seba, en laliga.fm con los muchachos de la liga, y además tengo una web de tecnología que hacemos con mucha pasión, que se llama soytecno.com. Aprovecho el chivo para los que la quieran visitar. Es una experiencia muy linda también esta de poder dirigir un medio tecnológico, que es otra cosa que me apasiona: el periodismo, la tecnología, el podcast. Siento que estamos hablando siempre de lo mismo, por suerte, que es la pasión, ¿no? Bueno, pues si te parece, Leo, vamos a ir despidiéndonos. Recordar a los oyentes que pueden localizarnos en Twitter, en @jaripod, en www.jarrasypodcast.com, iTunes, iVoox, Spreaker, TuneIn y en un montón de... Bueno, en cualquier lugar donde pueda albergarse un podcast, allí haremos por estar. Adiós. Adiós. So I can be better for you. You make me wanna be so high and I become weak. Oh, you make me wanna be a better me. So I can be better for you. You make me wanna be so high and I become weak. Yeah, yeah. So I can be better. So I can be better. So I can be better. So I can be better. So I can be better. So I can be better.